Hace tiempo estoy enamorado y por estar con pena no te he dicho nada. Hace tiempo estoy enamorado y por estar con pena no te he dicho nada. Un corazón sufriente y la boca callada no vale nada. Corazón sufriente y la boca callada no vale nada. Corazón sufriente y la boca callada no vale nada. Ya no me aguanto, voy a enamorar, un hombre lleno de pena no consigue nada. Ya no me aguanto, voy a enamorar, un hombre lleno de pena no consigue nada. Un corazón sufriendo y la boca callada no vale nada. Vengo a decirte linda que te quiero, es dueña de mi amor y quiéreme morena. Vengo a decirte linda que te quiero, dueña de mi amor.